columpio y esta es mi caja de arena. No me dejan meterme hasta el fondo. Ahí encontré al duendecillo. Claro, el duendecillo. Me dijo que tenía que quemar cosas. Yeah.